mundo lo dice, es verdad. Ser joven es más que una edad, edad. Es un grito, es libertad, un fuego que no se va jamás. La vida llama, la sientes ya, no hay regreso. Las expresiones emitidas en el siguiente espacio son responsabilidades de sus realizadores y no comprometen a esta estación. Tendencia Joven es una producción independiente de la profesora Mari Márquez, presentada por el Colegio Andrés Bello en colaboración con esta emisora. Se recomienda discreción y apertura al debate. Bienvenidos a una producción más. Podcast Tendencia Joven. Hola, hola, hola. Bienvenidos a este espacio que es literal nuestro rincón seguro. Yo soy Javier Bastos y si hoy te levantaste con el pelo rebelde, el sándwich tieso y sintiendo que el mundo te pesa, llegaste al lugar correcto. Lo confirmo. Aquel que no tiene un drama tiene un podcast. Yo soy Dan Rosales y hoy no queremos darle una clase teórica y aburrida de anatomía. Aunque sí vamos a hablar del órgano más importante, el corazón. Pero no el que bombea sangre, sino el que siente, el que se estresa y el que a veces se rompe un poquito con las penas de la vida. Tal cual, Adrián. El tema de hoy es primeros auxilios emocionales. Porque admitámoslo, todos sabemos qué hacer si nos cortamos un dedo. Gritas y buscas una curita y pues tú mismo te la pones. Pero, ¿qué hacemos cuando nos da un bajón? De la nada o la ansiedad nos quiere ganar la partida. Literal, queremos que hoy se conviertan en unos ninjas de nuestra propia paz mental. Pero antes de ponernos en modo education, vamos a divertirnos un poco con un juego. Imaginen que están en un videojuego y que tienen que elegir su habilidad especial para sobrevivir una semana. Tenemos cuatro opciones en el inventario. Serenidad extrema para los que viven en un caos. Alegría explosiva para contagiar a todo el mundo. Paciencia nivel Dios, especialmente para cuando el internet está lento o tu hermana te molesta. Resiliencia de acero, para levantarte de cualquier golpe que te dé la vida. Bueno, yo elijo la paciencia a nivel Dios, porque mi paciencia está al 2% de batería. ¿Ustedes qué dicen? Yo elijo la resiliencia, porque si la vida nos da limones, nosotros hacemos un postre increíble y seguimos adelante. Me encantaría ver sus respuestas al 0414-709-5369. Prepárense, porque hoy vamos a armar un kit de emergencia para el alma, que puedes llevar en el bolsillo o en sus carteras. Empecemos. Ahora, entrando en materia, los primeros auxilios emocionales no son la terapia, sino estrategias rápidas para dejar el estrés o la ansiedad que nos ganan las partidas. Es una acción inmediata para no colapsar. Tal cual. Hay una técnica que es nivel Dios para cuando sientes que vas a explotar. La regla del 5-4-3-2-1. Básicamente, es hackear tu cerebro para traerlo al presente. Vamos a hacerlo ahora mismo. Ustedes sigan el ritmo con nosotros. Yo veo la luz del aro. Toco mi correa y oigo el aire acondicionado. Yo veo mi termo de agua, toco mi reloj y oigo un carro que acaba de pasar por la calle. ¿Ven? Es súper sencillo, pero funciona. Sientes como que el pecho se relaja un poquito. Ahora vamos con el momento de la trivia express. A ver, ¿qué tan expertos son manejando sus sentimientos? Javier, dilo. Ok, primera. ¿Verdadero o falso? Ser fuerte significa que nunca debes llorar ni mostrarte triste ante los demás. Completamente falso. La gente más pana que conozco es la que se atreve a decir que no estoy bien. Admitir vulnerabilidades es de valientes, no de débiles. 10 de 10. Última. ¿Cuál de estas no es saludable para el enojo? Respuesta A. Respirar profundo. Respuesta B. Gritarle a la almohada o a otra persona. Respuesta C. Escribir lo que siente. Bueno, la respuesta no saludable es la opción B. Gritar solamente lastima cuerdas vocales o incluso una persona y luego te puedes sentir incluso peor. 0 puntos para los que eligieron esa. Ahora, ponte cómodo y relájate porque vamos al punto de la fe. Hay un versículo que es como un abrazo directo de Dios. Se encuentra en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo del 6 al 7. Bueno, se los leo. Por nada estén afanosos, sino presenten sus peticiones a Dios en oración, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. Me gusta, pero seamos honestos. Javier, eso de por nada estés afanosos suena difícil cuando tienes mil exámenes o problemas en casa. ¿Tú crees que es posible no estresarse por nada? Creo que no se trata de no sentir el estrés, sino de no quedarse a vivir en él. Es como decirle a Dios, tengo este nudo en el estómago, te lo voy a pasar a ti porque yo ya no puedo solo. Ah, y fíjate que dice que hay que hacerlo con acción de gracias. A veces, cuando estoy súper agobiado, me tengo que agradecer aunque sea por el agua que me tomé. Y eso me cambia la perspectiva. Es como un antídoto contra la desesperación. Y esa paz que sobrepasa entendimiento es real. Yo la he sentido cuando está todo caótico allá afuera, pero por dentro siento como un silencio tranquilo. Es como si Dios pusiera un escudo protector en tu mente, una risa en tus labios y un buen chiste sano para decir, porque la alegría no puede faltar. Ok, pero no queremos que esto se quede solo en palabras bonitas. Les traemos un reto para hoy o para mañana. Escojan una de estas tres misiones. Misión número 1. Escriban tres cosas cool que te pasaron el día, aunque sean mínimas. Misión 2. Dedica 5 minutos al día de puro silencio respirando y hablando con Dios. Misión 3. Llama a ese amigo o persona de confianza y dile, oye, me he sentido así, así o así. Yo me anoto al silencio. Me hace falta desconectarme del celular, hablar menos con la gente y conectar con el de arriba. ¿Tú qué dices? Yo me voy por el diario de gratitud. A veces se me olvida contar las bendiciones por andar contando los problemas. Oigan, no nos vamos todavía. No sin antes asegurarnos de que se lleven su kit digital de primeros auxilios. Si se les olvidó todo lo que hablamos, esto es lo que tienen que anotar en las notas de tu celular o en alguna libreta que tengan a la mano. Exacto. Saquen captura de la pantalla mental porque aquí va el resumen de nuestra mochila de emergencia emocional. Herramienta número 1, el botón del ancla. ¿Cómo usarlo? Cuando sientas que la ansiedad te está llevando a otra galaxia, ¿cómo funciona? Nombra 5 cosas que ves, 4 que tocas, 3 que oyes, 2 que hueles y 1 que saboreas y ¡pum! De vuelta a la Tierra. Herramienta número 2, el escudo de la verdad, mitos versus realidad. Ser fuerte no es aguantarse las ganas de llorar, ser fuerte es ser real. Gritar no soluciona, respirar y hablar sí. Herramienta número 3, el power espiritual. Está en Filipenses 4, del 6 al 7. La clave, por nada estén afanosos, no cargues tú sola con el peso del mundo, Dios quiere llevarlo contigo y por ti. Y por último, la herramienta número 4, elige tu misión, gratitud, silencio o conexión. Un poquito cada día hace que tu corazón no se marchite. Amigos, cuidar su mente y su corazón no es un lujo de influencer o algo por el estilo, es una necesidad básica. Dios nos diseñó con emociones, pero también nos dio las herramientas para que ellas no nos controlen a nosotros. No esperen a que el incendio sea gigante para buscar el extintor. Empecemos hoy mismo con esos primeros auxilios. Mil gracias por acompañarnos. Recuerden que su salud mental y espiritual importa muchísimo. Los apreciamos mucho. Bye bye, bendiciones y a cuidar ese corazón. Gracias por ser parte de una producción más de Podcast Tendencia Joven. Mantente conectado, porque lo mejor está por venir. Es verdad, ser joven es más que una edad, es un grito, es libertad, un fuego que no se va jamás. La vida llama, la sientes ya, no hay regreso.